Cuando por ti venga la muerte, vendrá de la tu mano ciega, guiando hoy los pasos, un feble dolor. Será como vestir de fiesta, pase y un nuevo de domingo, que anunciarás a quitar ya. Nada va entre la nada y tú. Preguntas luna piel y es que no hay diabla que te distraiga. Nada habrá entre la nada y tú. Nada habrá entre la nada y tú. Nada habrá entre la nada y tú. Nada la voz del alba que grita y llama y te susurra. Mañana va a salir tan feo que no oirás la voz del alba que llora por ti y te apodera. Nada va entero, nada y tú. Muy buenos días, estamos en la Radio Cuca, en la Radio Libre Oviedo. Esto es Mancine, por favor. Hoy de jueves por la mañana, aunque parece que definitivamente nos vamos a trasladar al domingo por la noche, como durante más de 2 años y medio estuvimos emitiendo el programa Mancine, por favor. Acabamos de escuchar a Alfredo González. Parece que últimamente me está dando por empezar con artistas asturianos, con la canción La Nada y Tú, de un disco de hace algunos años, hace 7-8 años. Y vamos a continuar con la tercera entrega de este serial que hemos dedicado a la figura del compositor para bandas sonoras, Jerry Goldsmith. Recuerden que estamos en el 107.3 del dial y que nos pueden escuchar si quieren nuestros por internet en www.radiocuca.org y pueden descargar nuestros programas en Archive y en iVoox, los que los tengamos ahí colgados. Decía que continuábamos ya tercer programa y nos adentramos en la década de los 80, pero vamos primero a terminar la década de los 70 para configurar a este compositor, a Jerry Goldsmith. Lo habíamos dejado en La Profecía y vamos a continuar con una película que reconozco no haber visto, La Isla del Adiós, en el original de Island in the Stream, también de Franklin J. Schaffner, pero la traemos a colación porque es una de las bandas sonoras favoritas del propio compositor, Jerry Goldsmith. Parece que es una adaptación de un relato de Ernest Hemingway, una especie de triste y melancólica película acerca de un artista, un escultor, para más señas. Una especie de alter ego del propio Ernest Hemingway, que vive alejado del mundo en una isla del Caribe y cuya vida sufrirá un vuelco con la inesperada visita de sus hijos y la erupción de la Segunda Guerra Mundial. Escuchamos ese tema de la película. Este era el tema de Island, de la película La Isla del Adiós, del año 1967. Como decía, una de las bandas sonoras más importantes, según su propio parecer, del compositor Jerry Goldsmith. Una música, este tema concretamente, como decía, era de Island, una música que evoca una especie de paraíso, según mi parecer. Y vamos a continuar, hoy tenemos muchas películas, vamos a terminar los 70 y probablemente todos los 80. Me gustaría de alguna banda sonora escuchar más de un tema, pero no va a ser posible. Aunque con la facilidad que tenemos hoy en día de acceso a todo tipo de música, yo creo que no les será difícil encontrarlas ni escucharlas. Vamos con otra película de finales de los 70, de Swarm, El Enjambre, que es una de esas películas de catástrofes que nos invadieron en los años 70, que comenzaron a principio de década con películas como Aeropuerto o La Aventura del Poseidón. Y esta ya es una de las últimas, una de las que cierra esa moda que tanto invadió aquella década. La película dirigida por Irving Allen, como siempre, reparto de lujo, encabezado por Michael Caine, Catherine Ross, pero también estaban por ahí Richard Widmark, Henry Fonda, Ben Johnson, Fred McMurray, Richard Chamberlain. u Olivia de Havilland, que yo creo que es, si no el último, uno de sus últimos papeles para las pantallas cinematográficas. Por cierto, mujer que todavía vive y que está a punto de cumplir 100 años. Estas películas, como ustedes saben, son muy maquinales, es una amenaza que se cierne sobre un grupo más o menos numeroso de gente, fracasos continuados a la hora de eliminar el problema, hasta que al final a alguien se le enciende la luz y encuentra una solución. Todo ello servido en un envoltorio de culebrones familiares, de culebrones personales, disputas de mando y algo de intolerancia inicial en el enfrentamiento con el problema. Escuchamos un poco de esa música, el tema principal de la película. Esta película lo que teníamos eran unas abejas asesinas procedentes de la zona sur del planeta, que se pasean por el sur de los Estados Unidos asesinando a la gente. Espero que nada tenga que ver, que no sea una especie de metáfora sobre la migración latina en Estados Unidos. Aquí lo que hay, la película tiene una línea argumental en ese una especie de enfrentamiento, de torno a enfrentamiento entre lo militar y lo científico para resolver este problema de dimensiones catastróficas y la pugna que hay entre ambas propuestas para solucionarlo. Al final la solución es conjunta, así contentamos a todos. Descubren el sonido del apareamiento los científicos, el apareamiento de las abejas, así los desplazan hasta un lugar apartado donde son las armas las que se encargan del resto, de acabar con las abejas. Bueno, ya comprobamos esta banda sonora, el dinamismo, el gran dinamismo que tenía la misma. Jerry Goldsmith compuso, es uno de los más prolíficos autores de la segunda mitad del siglo, Y aunque esta, bajo mi punto de vista, no sea una de las mejores películas que compongan su filmografía fílmica en cuanto a la calidad de la misma, sí que dotó a todas sus bandas sonoras de una calidad enorme, lo que muestra la profesionalidad del autor. Ya ven el dinamismo, es una banda sonora también bastante conocida, el dinamismo que tiene y la calidad de la misma. Vamos con otra banda sonora de las más conocidas y cerramos con esta y la siguiente película. Se abríamos con dos películas bélicas, la década de los 70, las cerramos con dos películas de ciencia ficción, que quizás es el género más en el que más bandas sonoras compuso el autor. Hablamos de Star Trek primero y después de Alien. Star Trek es una película de Robert Wise con el que ya topamos en el programa anterior, cuando escuchábamos la banda sonora de El Yangtze en Llamas. Y como decía, teníamos aquí una nueva producción de ciencia ficción claramente encuadrada en su época, con referencias a otras películas, lo cual es inevitable, e interconexiones estelares. En el argumento hay algo allí, parece, en el espacio exterior que se está acercando peligrosamente a la Tierra con sospechadas intenciones destructivas, y se fleta una nave, la Enterprise, de nueva generación, la única que parece capacitada para hacer frente a esta amenaza. Escuchamos el famoso tema central de Star Trek. Estaba toda la potencia de ese tema principal de la película Star Trek, que es un poco continuador esta marcha, yo creo, de las bandas sonoras que impuso John Williams en aquella década de los 70. La película Star Trek tardó muchos años en concretarse, no se tenía muy clara la historia que iban a contar y las que llegaban al productor por una razón u otra se desechaban. Entre medias se estrenan varias películas del género, entre otras Star Wars, y hay que replantear otra vez la película. Finalmente deciden hacer una película del capítulo piloto que tenían para la serie, de casi 2 horas de la serie, pero del inicio de la tercera temporada. Ya saben ustedes que en este caso primero es la serie televisiva y después es la película. Tenemos a la nave Enterprise y tenemos historias personales, conflictos entre los personajes principales o superiores que se disputan el mando de la misma, una historia de amor algo inconcreta, una especie de ser especial, hipersensorial y bastante eriático, hierático y capaz de comunicarse con todo organismo viviente que no ha sido todavía capaz de alcanzar una especie de karma interestelar libre de toda emoción. Todo ello nos aboca a un desenlace bastante interesante que explica muchas de estas corrientes del cine de ciencia ficción de la época. Por ello no hay que perder de vista los otros clásicos que se estrenan durante estos años, como Star Wars, que decía antes, El Abismo Negro, que también se estrenó este año, Las Naves Misteriosas, por ejemplo. Parece que hay una línea que las une un poco a todas. Al final, ¿qué tenemos? Pues una especie de ente con una energía descomunal que es, átense los cinturones, una nave espacial, la Voyager 6, enviada por la NASA en el siglo XX, recuerden que estamos al final del siglo XXIII en la película, que parece acumular datos del espacio exterior. Por algún motivo se pierde el rastro de la misma y la nave entra en una galaxia de máquinas más avanzada que ella, especial, la Voyager 6. Está en un proceso, se hace autónoma, pero está en el periodo evolutivo de un niño, a pesar de la descomunal energía que tiene, por lo que anda un tanto descontrolada. De ahí el peligro que supone para el planeta, ya que se defiende atacando todo aquello que desconoce. Y en ese proceso de humanización de la nave, lo primero que pregunta es dónde está su creador, dónde está su Dios, dónde está la fuente de ella misma, para intentar fundirse con él mismo, para humanizarse completamente, porque ella misma, en este proceso evolutivo de autoconsciencia, además quiere unir cuerpo con cuerpo, y se autolesiona para que esa simbiosis, esa fusión, no sea únicamente la mera notificación de datos, así que acaba quebrando los cables para fundirse en una sola, en un solo ente con el humano. Y así asistimos al parto de un nuevo proceso evolutivo, tremendo, máquina con ser humano. Bueno, pues no se pierdan de vista esta película y todas las influencias que llegan a ella de películas que se hicieron por estos años. Desde El Engendro Mecánico hasta Star Wars, pasando por Naves Misteriosas, etc. Estas no son las únicas referencias, pero bueno, sí hay algunas de las que explican esta película. Me gustaría escuchar más temas de esta banda sonora, que es una banda sonora en su conjunto extraordinaria, pero vamos a continuar con la siguiente película, también del mismo año, y un clásico que todavía tuvo mucha más repercusión que la película anterior. Para mí una de las grandes películas de los últimos años, bueno, de los últimos ya no, porque se estrenó hace más de 35 años. Cuando la vi yo por primera vez no llevaba ni 10 años estrenada. Y estamos hablando de Alien, el octavo pasajero, o Alien simplemente, su título original, película de Ridley Scott, con un reparto muy bueno de actores que en aquellos momentos ninguno de ellos era una estrella, un reparto un poco coral: Tony Scherry, Sigourney Weaver, Jaffet Cotot, John Hardy, Anne Holt, Harding Stanton, Veronica Cartwright y por supuesto ese Alien. Escuchamos la banda sonora acertadísima que compuso para la ocasión Jerry Goldsmith. Thank you. Pues ahí teníamos esa banda sonora, la banda sonora de Alien, que al principio no gustaba mucho al equipo de la película, especialmente al director Ridley Scott, pero a mí me parece acertadísima. Claro, yo lo que digo siempre, las bandas sonoras hay que escucharlas en el contexto de la película, fuera de ellas a veces no tienen ninguna significación. De ahí que Jerry Goldsmith para mí es uno de los más inteligentes compositores, hay otros evidentemente, pero es uno de los más inteligentes compositores de música para cine, porque cuál era la música a la que había de dotar cada película y en qué tempos había que dejarla caer, cuándo se necesitaban silencios. Esta música evidentemente es oída, escuchada sin la película, a lo mejor no tiene demasiado interés, pero crea una atmósfera impresionante para la película. Ahí está todas esas notas sostenidas que te llevan a procesos de angustia, de miedo, a procesos de espera, que a lo mejor sin la misma, la película sería absolutamente diferente. Vamos a continuar con la película. Yo creo que es la quinta esencia de las películas de terror de los últimos años. Está convertida en un clásico. El director optó por la visión agresora al extraterrestre, el organismo, como varias veces lo llaman en la película, reducido a lo que ocurra en esa nave de misión comercial, el Nostromo, si no recuerdo mal. La nave Nostromo, integrada por 7 tripulantes, por tanto terror claustrofóbico, encerrado en los tabiques de una supernave comercial, mientras se desatan también otras turbulencias internas, aparte las forzadas por el monstruo de crecimiento súper rápido. Quiero recomendar en primer lugar fervientemente un programa monográfico que el compañero Víctor de Pasión de Cine realizó de Alien. Es un programa sensacional, en realidad todos los que hacen su programa Pasión de Cine, pero el monográfico que hizo de Alien es altamente recomendable. La verdad es que, como yo digo muchas veces, él hace una especie de sinfonía una sinfonía de lenta degustación en cada uno de sus programas, mientras que yo lo que hago más bien es una especie de diccionario destartalado. Son dos formas distintas de afrontar el gusto que nos une a ambos por este séptimo arte, por el cine. Pero volviendo a la película, ya en esa época la ciencia ficción es un género asentadísimo que además permite la realización de películas de gran presupuesto. No es el caso de Alien, que es una película que nació para ser de bajo presupuesto, aunque con el tiempo duplicaron el presupuesto porque se veía que era una película de más entidad. Nos encontramos con un fin de ciencia ficción y de terror que es uno de los caminos, como decía antes, más recorridos por la ciencia ficción cuando hablamos de extraterrestres. Afortunadamente, muchas de estas películas, como ocurre con las bases literarias sobre las que se sustentan, suelen ofrecernos a la vez un entretenimiento y también todo un discurso filosófico que engloba mucho más que una película de género. En este caso, el hombre ante sus propios límites, sus propios miedos. Un poco también como la película anterior, como Star Trek, en una visión antropocéntrica del universo, representados por el miedo, por este animal, esta cosa, que por cierto también le une mucho a esa película, pero bueno, también las reminiscencias, la verdad es que a veces uno cansa un poco de hablar de ellas porque no tiene mucho sentido decirlo, pero quizás a los escuchantes, a los oyentes les gusta mucho referir otras películas para conectarlas y tener una base sobre la que enfrentarse a ellas, pero bueno, aquí seguro que La Cosa, Los Pájaros, Tiburón y otros clásicos anteriores están bastante presentes. Tenemos al ser humano indefenso fuera de sus conocimientos y su rutina, fuera de la Tierra, enfrentado a lo desconocido, que hay más desconocido que ese exterior inexplorado, siempre objeto de especulaciones paracientíficas, en donde siempre se ha especulado con seres más evolucionados que el hombre. Es una vuelta de tuerca a esas aventuras que los seres humanos han hecho a lo largo de toda su historia, primero del conocimiento de otros mundos, pero también el conocimiento interior de cada uno de ellos, los grandes aventureros del 19 en África, que todo ello se recogió en el ensayo, en la novela, que reflejaba esas hazañas, ¿no?, en su sentido más occidental, porque a los indígenas probablemente poco les gustaba las incursiones que acabarían por fijar el colonialismo occidental sobre estos pueblos. Pues bien, una vez acabados de explorar los confines terrestres, una vez de ir a los fondos marinos y de alcanzar las más altas cumbres de la Tierra, en ese afán explorador del hombre, y de mercantilizarlo todo, nos vamos al espacio exterior y la literatura y el cine dan fe de ello. De momento el hombre ha llegado a la Luna, ha llegado también muy lejos, pero algún día llegaremos a Marte y a otros planetas de nuestra Vía Láctea. Y curiosamente, como decía, pues bueno, no es el año de Alien solo, es el año también de Abismo Negro, el año de Star Trek, la que acabamos de comentar. Y por lo tanto, la ciencia ficción es una época que goza de bastante interés para las pantallas cinematográficas. Decir que, bueno, hay mucho más, ¿eh? No solo estamos... se podría hablar de mucho, de Alien, pero le remito al programa de esta persona, de Víctor, del compañero del programa, y en los aspectos técnicos, que hay mucho, como ocurre con estas producciones que al final se convierten en clásicos, hay mucha letra sobre ello, le remito a cualquiera de los libros que hay sobre el tema, que habla mucho de Alien. Y vamos con la siguiente película, que es Nim, una película una película de dibujos animados que supuso el debut como director cinematográfico en solitario de uno de los creadores de la Disney, de Don Bluth, película del año 1982. Escuchamos un poco de esa banda sonora. Ahí tenía la banda sonora de NIMH, esta producción de dibujos animados. Recordando, quería volver un momento con Alien, porque estaba recordando yo, a mí uno de los aspectos que más me gusta de Alien es la descripción de los personajes de la película, porque además en su momento, bueno, todo esto se trae, ha dado también mucho, mucho que hablar, parece que es una de las primeras películas que reivindican la condición feminista de la mujer, un reparto donde parece que cada uno de los personajes tiene su función, aparte de la que tiene de la propia de la película. Por un lado, por ejemplo, como decía antes, la protagonista Sigourney Weaver, que todavía no era una estrella en ese personaje para la posteridad de la Teniente Ripley, reflejaba un poco el arrojo feminista. Es la única que queda, la que tiene un discurso propio. Aunque yo no entiendo muy bien por qué al final, cuando se abren las compuertas, no sale ya disparada el espacio exterior, al igual que el alien. ¿Por qué no lo hace? No lo tengo muy claro. Después estaba el miedo aglutinador que recogía también la otra protagonista femenina, Verónica Cartwright, que por cierto era la niña que cumplía años de los pájaros. Parece que el androide interpretado por Ian Holm reflejaba un poco el sentimiento, el resentimiento robótico y el complejo de inferioridad de la máquina frente al ser humano. En ese final suyo, como dando por hecho que el ser humano no tiene que hacer nada frente a un ser tan completo en todos los sentidos, como ese alienígena más rápido, más inteligente, más fuerte que el ser humano, más dotado en todos los sentidos. También el personaje Jafet Koto, que había conseguido mucho éxito en la última película de James Bond. El personaje de Dennis Parker parece que reivindica una cierta interracialidad dentro de todo el elenco de personajes que convivían en esta nave. Y la verdad es que por ello yo creo que el guión estaba bastante bien, aparte, por supuesto, de cómo se reflejaba el miedo, esa sensación claustrofóbica que se incrementa a la medida en que los humanos sucumben ante el bicho y, por tanto, se reduce el espacio de lucha y las posibilidades de solución viable para la humanidad, hasta dejarnos a la Teniente Ripley sola ante el peligro, frente al bicho. Bueno, vamos a continuar, después de este paréntesis con la película anterior Alien, vamos a continuar con este NIMH en el original. Aquí se llamó NIMH, el secreto de la señora Brisby. En el original era El secreto de NIMH. Como decía, película de dibujos animados. Ya escuchamos la banda sonora de Mulan cuando nos detuvimos en la compañía Disney, en las películas de acción animada de Disney. En aquellos momentos Don Bluth, en esos primeros 80, era prácticamente la única alternativa a las películas de Disney. Yo creo comprender un poco por qué se hace esta película, porque se sale bastante de las películas, se aleja bastante de las películas de acción animada de la Disney relacionadas con esos temas de cuentos, de hadas, etcétera, que todavía también en aquellos años eran protagonistas en las películas de la compañía. Esta tiene que ver un poco más con la ciencia, con el intrusionismo del ser humano en todo el entorno, primero obligando a esta señora Brisby a trasladar su morada y también un intrusionismo en el proceso evolutivo de los animales al hablarnos al tratar el tema de las ratas de laboratorio y cómo se produce esa evolución hacia una inteligencia, en este caso humana, que evidentemente los animales tienen su propia inteligencia a base de pinchazos, a base de experimentos con las mismas. Esta compañía, la de Don Bluth, ya se había constituido en el 79, se había estrenado algún corto, pero este es su primer largo, este del año 82. Tiene su propia base literaria homónima, NIMH, que son las iniciales del Instituto Nacional de Salud Mental Americano, en inglés. Tiene un reparto de voces muy, muy curioso. Por ejemplo, está ahí Elizabeth Harman, de la que hablábamos en los años 60, al hilo de la película Un retazo de azul, donde fue la actriz protagonista. Pero también tenemos a Derek Jacobit, Peter Strauss, John Carradine, ni se sabe los años que puede tener. Don DeLuis, Shannon Doherty, la famosa Shannon Doherty. Pues ahí tenemos un reparto muy diverso en las voces. Bueno, pues como decía antes, era la... un poco la alternativa a Disney en aquellos años. Para mí esta es una gran película, esta de Ning, una, yo creo que de las que he visto, la mejor de las que estrenó Don Bluth. Y vamos con la siguiente película, que es Rambo, en el original First Blood, del año 1982, uno de los mayores éxitos de Sylvester Stallone. Escuchamos ese tema principal. Ese era el tema principal de la película First Blood, que aquí se llamó Rambo. Bueno, tenemos una nueva película centrada en las consecuencias de la guerra del Vietnam, que aprovechaba el tirón de Stallone en taquilla. Probablemente sigue siendo, junto con Rocky, los personajes más queridos y más importantes, y los que más beneficios le han dado en la taquilla. Pues, como decía, tenemos al veterano del Vietnam inadaptado a la vida de civil, en la que no obtiene los trabajos estables acorde con sus capacidades, especialmente las militares. Allí donde va se le ve mal, como un mendigo. Si quieren, ustedes pueden ver un mensaje metafórico. Ya trajimos aquí la película. Ya trajimos aquí la película sobre la que viene a hacer una especie de remake, la de Kirk Douglas, Los valientes andan solos, de David Miller, con Kirk Douglas se protagoniza, como decía. Sus argumentos son muy parecidos en lo básico. Hombre inadaptado, aunque en acorralado, producto de la guerra, prisión injusta, violencia de las autoridades injustificada, evasión por las montañas, aunque aquí adornada con tácticas de guerrilla, muy propias de alguien que se supone que ha recibido un entrenamiento dirigido solo a unos privilegiados, únicamente para superhombres. Pero bueno, Rambo también tiene su propia base literaria, que es First Blood, el título original en inglés, y que recoge casi todo lo explicado, lo incluido aquí en la película de Stallone, incluido el derribo de un helicóptero, pero también las escenas de la ducha, el hecho de que es un vagabundo, lo del tema del Vietnam, etcétera. Por tanto, tampoco hay que desmerecer las verdaderas raíces de First Blood, ninguneándola como si fuera una especie de sucedáneo de la película de David Miller. Pues bueno, quizá yo diría que ese discurso del veterano incomprendido está un poco sobrepasado por un argumento quizás lastrado por la inapropiada elección de Stallone como protagonista, que solo se muestra más cómodo cuando empuña una daga o se mimetiza con el barro, pero algo parco a la hora de trascender a un personaje que exige algo más que preparación física. Y continuamos en estos 80 con otra película que fue muy, muy, muy exitosa y que fue Poltergeist. Vamos con el tema de Carol Ann. Ahí tienen esa banda sonora de la película Poltergeist, el tema de Carol Ann, Yo creo que es esa canción un poco para aglomerar una película de carácter familiar, yo diría, aunque de terror, pero para toda la familia. Poltergeist en alemán significa algo así como fantasma ruidoso. Esta es la película que puso en boga este tipo de fantasmas y parece ser que hoy en día 3 de cada 4 estadounidenses creen de alguna manera en seres sobrenaturales. No creo que tenga que ver únicamente con el hecho de la película. Y hay toda una materia en la que científicos y medios se dan de la mano para desenmascarar estos misterios, para analizarlos, para estudiarlos. Está aquí una película que trata de aprovechar ese tirón que experimentaban aquellas películas de terror ochenteras del momento, en un tomo, como decía, yo creo que más familiar. Aparece acreditado como director Tobe Hooper, aunque parece que en un momento determinado del film, del rodaje, tuvo que meter mano el productor, Steven Spielberg, ya que el lío que tenía montado Hooper con la película no le lleva a ningún lado. Ustedes mismos comprobarán que hay como dos historias de terror. Por un lado, los fantasmas del televisor, aquellos que hacen decir a la niña el famosísimo «ya están ahí», que si se fijan acaparan básicamente a la misma, a Carolán. Pero por otro lado tenemos a los del cementerio y el árbol. No traten de preguntarse la conexión entre ambos, estos básicamente son los que se quedan con el niño y el árbol trata de arrebatarlo a sus padres. ¿Quiénes son los que mueven las cosas? Pues por cronología parece que son los de la tele, los que meten a la niña Carolán en el televisor. El televisor tiene que estar encendido pero sin sintonizar ningún canal. Al final, una vez que la médium y la madre han salvado y recuperado a la niña, atacan los dos a la vez, los de la tele y los del cementerio. Vamos, que se monta una juerga de descomunal, de mucho cuidado. Los de la tele tú no sabes por qué atacan en ese momento, ya que la médium los ha expulsado y la televisión ya no funciona como medio de transporte, aunque no pueda en ningún momento, aunque en ningún momento queda explicado si es que salen de la tele o tú te metes en la tele con ellos o son las dos cosas, vamos. El caso es que se han empoderado de la casa y el agujero de entrada a otra dimensión ya se puede poner en cualquier lado. Vamos, que el guión ha tomado por el culo. Lo que importa es el tremendismo del momento, todo a la vez y muchos gritos y la casa tragada por el cementerio. Y los del cementerio, que empiezan a salir también desde la piscina y después por cualquier parte de la casa. Se han enfadado porque han trasladado las lápidas a otro lugar, sin los cuerpos, y estos son los muertos que no pueden vivir con ello. Vamos, tenemos una especie de mensaje necrófilo ecologista de dejar en paz el camposanto y de alejarlo de la especulación inmobiliaria. Más cosas, yo me pregunto en un momento determinado si el niño tiene tanto miedo por la noche a ese árbol que tiene enfrente, que parece que adopta forma humana, titánica, a la luz del relámpago. Después lo es, claro. ¿Por qué narices no corren las cortinas y bajan la persiana? O alguna de las dos cosas. Yo no me acuerdo, seguro que alguna de las dos cosas tiene, o bien cortinas o bien persiana. ¿Para qué lo tienen abierto si saben que el niño va a mirar para allá? ¿Por qué con una tormenta sensacional dejan aquello abierto y el niño viéndolo desde la cama en primer plano si tiene tanto miedo? Eso sí, después tiene una impagable escena ochentera en la cama con Craig T. Nelson y Yvette Williams, los protagonistas de la película, leyendo una biografía, un libro sobre Ronald Reagan, ese agente inmobiliario y esas cosas del éxito y tal, estaba muy de moda en aquella época. Y ella fumando porros como se hacía en aquellos 80, aspirando como un demonio. Bueno, acaban de escuchar la música de Jerry Goldsmith para la ocasión y vamos con la siguiente película. Ya entramos en el año 83, después de 3 películas del 82, con una, yo creo, de las grandes bandas sonoras de Jerry Goldsmith, la que compuso para la película Bajo el Fuego. Escuchen el fantástico tema de Jerry Goldsmith con la guitarra de Pat Metheny. Sensacional, para mí uno de los mayores logros en su carrera del gran Jerry Goldsmith, cómo introduce el tema español con esa guitarra maravillosamente maravillosamente tocada por Pat Metheny. Estamos en el conflicto nicaragüense. La película es Roger Spottiswoode con Nick Nolte, Jana Casi, Jim Hackman, Jean-Louis Trintignant, Jed Harris en los papeles principales. Estamos en el conflicto nicaragüense, como decía antes, el año 1979, la sublevación contra el dictador Somoza, Tacho Somoza, como le conocían. La película de corresponsales de guerra, que fue un género que estuvo muy de moda en aquella época. Se estrenaron también el año en que vivimos peligrosamente, Los gritos del silencio, Salvador, bastante exitosas todas. Quizá mi preferida sea esta de ellas. Está inspirada en hechos reales, que son la muerte del corresponsal norteamericano Billy Stewart en Managua, y del intérprete del mismo a manos de la Guardia Nacional de Somoza. Todo ello fotografiado por el cámara de Stewart. Muy inspirado drama sobre ese momento histórico, con unos ingredientes estupendos. Tenemos a los corresponsales de guerra que tienen que decidir su nivel de implicación en el conflicto, la eterna disyuntiva entre la neutralidad del buen profesional que nos implica y el posicionamiento favorable a los revolucionarios, opositores al régimen fascista de Somoza. Hay momentos donde se explicita con intensidad tal conflicto, retratar al héroe revolucionario para que continúe la causa, el héroe está muerto. Triángulo amoroso también entre los protagonistas, con divergencias profesionales que repercuten en las relaciones o que van a llevar a tomar determinaciones en uno u otro sentido. Diplomático corrupto francés, espía del tirano, mercenario inmoral. Bueno, la verdad es que el hecho de ser mercenario ya te aleja de toda moralidad, ¿no? Maravilloso argumento que se va desentumeciendo de forma precisa, como antes decía, esa disyuntiva entre el ejercicio de la profesión sin compromiso, la implicación en el mismo, en la causa sandinista, la crítica hacia el posicionamiento del mercenario y del diplomático, por luchar en el mando equivocado, las evoluciones del conflicto, cómo es esa geografía urbana destartalada y apocalíptica del final, que refleja muy bien la banda sonora de Jerry Goldsmith, y el discurso ese, yo creo que amoral, del todo es igual, nada va a cambiar, no te comprometas, que siempre legitima el establishment conservador y corrupto, ¿no? Vamos con la siguiente película, ya vamos a ir terminando por el día de hoy. Escuchamos uno de los grandes éxitos de los años 80, Gremlins. Thank you. tenían esa música festiva y juguetona, ¿no? De la película Gremlin, de Joe Dante, uno de los directores que más éxito tuvo en aquellos años 80, que ahora se empieza a prestigiar, a mi modo de ver, de manera sobredimensionada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Película de Joe Dante, como decía antes, tenemos a Phoebe Cates y a Zach Galligan de protagonistas. Yo diría que es la época de esplendor de todo lo que toca Spielberg, ya sea dirigiendo, produciendo, como en este caso, acaba de estrenar E.T. y esta es producción de él, como Poltergeist, de la que hablábamos antes. A veces él mismo tenía que ponerse al mando de las películas, no en este caso. Aquí se juntan unos cuantos de sus habituales, como Kathleen Kennedy y Frank Marshall. Creo que Frank Marshall además saltó a la dirección también después. Andaba por ahí también Chris Columbus, el director de Solo en Casa, más tarde, unos años más tarde. Yo recuerdo que en su momento, que la vi en el cine, era un guaje, se estrenó como un producto que iba a rebufo de E.T., por aquello de los bichos y los niños. Después salieron otros productos muy parecidos como los Critters, etc. Es una historia muy de la época, de esta del adolescente muy repetida en los 80, que laboralmente es un desastre, pero que demostrará todo su valor frente a estos bichos asesinos delante de la chica que le gusta y que le empieza a hacer caso. De alguna manera hubo una playa de productos que pretendieron seguir el modo de dirigir de Spielberg, ¿no? El bicho en cuestión no tenía mucho que ver con E.T., pero parece que la influencia ejercida por la película fue muy alargada, como el ciprés. Ya saben que los gremlins no se podían mojar porque se reproducían. Con la luz brillante los matabas. A lo mejor algo de reminiscencias vampíricas hay en ello. Y dándoles de comer, después de la medianoche, se metamorfoseaban en unos seres muy malotes. Esto último es en el fondo lo que levanta la película, lo que le gustaba al público, después el lado más gamberro de estos seres. Y no hay que negarle una cierta mirada paródica, yo diría, a esos aspectos del conservadurismo norteamericano. Ya saben que eso de la familia tradicional, las navidades, que por ejemplo a la chica no le gustaban nada, los pueblecitos estos con encanto, y quizás también a la Disney. Vamos, bueno, la clave del nombre de los Gremlins creo que está en la propia película. Eran una especie de criaturas imaginarias a las que los pilotos echaban la culpa de los problemas mecánicos en la Segunda Guerra Mundial. Vamos con la última película del día de hoy, que es Legend, del año 1985, y escuchamos el vals. Thank you. Pues otra, bajo mi punto de vista, grandísima creación de Jerry Goldsmith, ese vals de la película Legend, que pasó bastante desapercibida, tanto la banda sonora como la película. Película del 85, una enésima entrega legendaria sobre la lucha del bien y el mal, a cuenta un diablillo rojísimo por el color. El Señor de la Oscuridad y unos unicornios mágicos con cuyos cuernos representan el bien, dirigida por Ridley Scott, creo que realizada tras la prestigiosa Blade Runner y protagonizada por Mia Sara, jovencísima, proyecto de estrella que se quedó en eso, y un Tom Cruise que ya empezaba a ser estrella. Justo el año siguiente, Tom Cruise protagonizará dos éxitos como El color del dinero y Top Gun. Pues esto es un cuento de hadas con un mundo de la oscuridad donde manda un diablillo vampírico con cuernos y colmillos al que afecta mucho la luz. Ya digo que todo ello es muy vampírico. De hecho, muere de un estacazo y con espejos que le reflejan la luz en su mundo, con princesa un poco atolondrada y traviesa que incumple las normas que prohíben a un inmortal acercarse a los unicornios, y con valiente siervo pretendiente que hará lo que sea por el amor de la princesa y por devolver los cuernos a los unicornios para que vuelvan a instaurarse el bien en ese bosque mágico y desterrar el mundo del mal con su frío y con su oscuridad. Muchos duendes a ambos lados de la lucha. Recuerda un poco el mundo de Disney, de lo que acabamos de contar, y sensacionales efectos visuales con atención especial a la luz, tan importante en las películas de Ridley Scott. La música fantástica, ya ven esa especie de vals demoníaco que nos acaba de acompañar. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. No da para más y trataremos de continuar y de terminar con lo que nos queda de los 80 y de los 90 y alguna película de los 2000 con Jerry Goldsmith, ya probablemente con películas menos interesantes, aunque todavía hay alguna gran película y algún gran tema. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.